Maxi, 15 años, documental radial. Darío Santillán, meses antes de la masacre. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque, bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. Y bueno, en ese sentido seguimos reclamando acá, esperamos. La idea es estar durante todo el día y esperar que el gobierno afloje y ceder. Los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo, dirigidos directamente al Ministerio de Trabajo, que se esclarezca el asesinato de un compañero. Dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero, de Esteban Echeverría, que pertenecía al MTD. Y bueno, la libertad de los compañeros que están presos, el desprocesamiento de los más de 2.800 procesados, solidaridad con los cacerolazos. Orlando Agüero, Frente Popular Darío Santillán. Hay una forma sistemática que el Estado como tal viene emprendiendo por encima de los luchadores populares, sobre todo aquellos que llevan muy en serio la idea de la transformación social profunda en la Argentina y en Latinoamérica. Y esas luchas que empiezan bien desde abajo son detectadas por el Estado y en un plan sistemático llevan adelante instancias que terminan con la vida de esos compañeros luchadores. Ya en la época del menemismo, en el año 95, Víctor Choque, trabajador de la empresa de la fábrica Continental en Tierra del Fuego, cuando cierra la fábrica porque las medidas económicas del neoliberalismo menemista fueron tan profundas que estos trabajadores salieron a luchar por sus fuentes de trabajo, y la respuesta que encontraron de ese gobierno fue la represión, y Víctor Choque encontró su muerte. Es así el caso de Teresa Rodríguez más adelante. Luego, en el gobierno de Fernando de la Rúa, inauguró su presidencia con la represión en el puente que une las provincias de Corrientes y El Chaco, el puente General Belgrano, en donde también las balas de la gendarmería asesinaron a dos compañeros que llevaban adelante un piquete reclamando por trabajo. En Salta, en General Mosconi, en Tartagal, también ese Estado asesino a cargo del gobierno de Fernando de la Rúa llevó adelante represiones tremendas que terminaron con la vida de varios compañeros, entre ellos Aníbal Verón, Oscar Barrios y varios de esos luchadores que salieron a cortar la ruta 34. No tranquilo, el 19 y 20 de diciembre del 2001, quienes querían que termine ese plan económico de Domingo Cavallo fueron asesinados, y en esas jornadas por lo menos hubo más de 30 personas asesinadas en las calles de Buenos Aires y el resto del país. Pero luego el gobierno de Duhalde también llevó adelante una instancia represiva muy fuerte contra el pueblo para querer demostrarle a los organismos internacionales de crédito que tenían la fortaleza como para poder dominar a la movilización popular que reclamaba por el plan económico y por trabajo. Así es que el 6 de febrero del año 2012, en el Jagüel, en un piquete también, en un plan de lucha, es asesinado Javier Barrio Nuevo. Posteriormente a eso, en una movilización en la municipalidad de Lanús, aquí muy cerca, es baleado otro compañero más del MTD Lanús, que posteriormente fue herido con bala de plomo también el 26 de junio del 2002, cuando la represión planificada y ordenada desde el gobierno nacional y provincial atentó contra la vida de miles y miles de militantes, de trabajadores, de familias que desde los barrios veníamos a reclamar justamente por la grave desocupación que vivía nuestro pueblo. En esa jornada, Darío y Maxi fueron las víctimas, pero hubo más de 33 compañeros y compañeras heridos con balas de plomo, cientos de compañeros y compañeras heridos con balas de goma, con afecciones por los gases lacrimógenos, apaleados, y toda una persecución a modo de cacería humana a través de toda la avenida Pavón y la avenida Mitre por sobre los manifestantes, que luego fueron encarcelados, detenidos en las comisarías de la zona y en el interior de ellas fueron torturados. Por eso el 26 de junio del 2002 no es un hecho aislado, es un hecho que viene enmarcado en una forma sistemática que el Estado vino desplegando para eliminar a los luchadores populares que plantean en la Argentina un cambio social profundo y de fondo. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro hombre en agonía. La estación crece de uniformes, dos disparos. Desde el poder enarbolan la mentira. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro. De gracia nos desvela. La historia, de a pie y sin maquillaje, la historia ante nosotros se desnuda en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas, en una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. Santillán, hermano de Darío. ¿Cómo se sostuvo estos 15 años la lucha? Y principalmente en la calle la pudimos mantener. La primera victoria que tuvimos con respecto a lo que fue la masacre del Puente Porredón fue con la condena que logramos que le den a Fanchotti y a Costa, ¿no? La primera es que se condenaba a un comisario a prisión perpetua. Y fue en base a la movilización, ¿no? Fue en base a estar todos los 26 de junio acá, estar todos los 26 de cada mes como estábamos enfrente de la estación, y como también fue por medio de la campe, ¿no? Una campe que duró 45 días en el inicio del juicio, y bueno, y también el cambio de nombre de la estación, ¿no? El cambio de nombre de la estación se ha logrado gracias a la enorme lucha que venimos dando, reivindicando el ejemplo de Darío y de Maxi, ¿no? Como militantes, y también porque la sociedad ha visto la manera en que lo han asesinado a Darío, ¿no? La manera que lo fusilaron tan cobardemente, ¿no? Tan cruelmente, y cómo Darío, sin conocer a Maxi, se ha quedado, ¿no? Eso nos ha servido a nosotros para que algunas personas o algunos medios en los primeros tiempos, ¿no? Que se quieran ver o mostrar lo que hacíamos adentro. Darío, en unas marchas anteriores, ¿no? Un año atrás, del 2002, antes del 26 de junio, él decía que habían medios que se acercaban, que estaban más preocupados en el humo de las gomas que en lo que realmente hacemos nosotros adentro. Entonces, nosotros, gracias, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la aparición de las fotos, ¿no? A esa actitud que ha tenido Darío, hemos podido salir a decir lo que hacíamos nosotros para adentro, ¿no? Que no era solamente que salíamos a cortar la calle, sino que tratamos y seguimos tratando, ¿no? De construir otra clase de valores, ¿no? O de volver a rescatar valores que se creen perdidos o que no conocemos, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo de Darío nos ha enseñado, ¿no? Yo digo siempre que leerlo a Darío o escucharlo en las pocas declaraciones que él ha dejado, en los escritos que ha dejado, nos acorta los caminos de entender muchas cosas, ¿no? Yo no entendía la frase de Che, sentir en lo más hondo, la entendía muy superficial. Y cuando hace Darío lo que hizo con Maxi, ¿no? Nos enseña ese sentir en lo más hondo. Y ese sentir en lo más hondo no se muestra cuando hay una cámara solamente, ¿no? Darío se quedó con Maxi y sabiendo que el gobierno de Duvalde ya había hecho unos análisis varias veces, ¿no? El 25 de junio, la noche anterior, también había planteado que iban a empezar a matar compañeros. Mostró una serie de fotos, diferentes apriles que tuvimos, diferentes cortes. Y él con toda esa convicción y sabiendo lo que se venía, ¿no? Él, sin embargo, se quedó con Maxi, ¿no? A riesgo de perder la vida, ¿no? Pero creo que eso también nos enseña. Nos enseña cosas que a veces uno las lee y las ve muy por arriba, ¿no? Leerlo a Darío, haberlo conocido, no, a mí me ha cortado algunos, me hizo comprender cosas más fáciles, más rápido. Vanina Costecchi, hermana de Maxi. ¿Qué te parece el cambio de nombre de estación? ¿Cómo lo ves? Me parece que es una forma también de lucha y de buscar el que quede plasmado acá para que todo el que circula sepa qué es lo que pasó. Es una forma, un método más de lucha y de quedar ese registro. Digamos, no solamente el venir una vez al año al puente, sino que también se note que acá en la estación mataron a los chicos. El reclamo de justicia nos lleva a tomar distintas medidas y distintas acciones. Nosotros, el reclamo de justicia como familiares de Maxi, no nos quedamos conformes con lo que se ha hecho hasta ahora. Digamos, los responsables políticos todavía no han sido juzgados y condenados. Y por lo tanto, es como que todavía las cosas están medias inconclusas, digamos. Son todas cosas que van quedando ahí en el camino, pero eso no quita de que en algún momento, con todas las acciones que hacemos, logremos llegar a ese punto. Leo Santillán, hermano de Darío. Abrió la causa que inició Mabel Ruiz, la mamá de Maximiliano Costecchi. Allá por el 2010 se cerró la causa, ¿no? Se archivó la causa con el pretexto de que no se había investigado nada, todo lo que tenía que hacer la justicia para investigar las responsabilidades políticas, ¿no? Con todo el trabajo que hicimos nosotros, ¿no? Con la presentación de un libro, como Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, donde está toda la investigación por parte de los compañeros, ¿no? Que tenía que ver con lo que había pasado, ¿no? Con la responsabilidad que le tocaba a cada uno de los funcionarios del gobierno de Duhalde. Y bueno, y con toda la lucha y con todas las pruebas que habíamos llevado en el juicio de Falchetti y Acosta, jamás se investigó nada, ¿no? Entonces, en el 2010, con el pretexto ese, se archiva la causa. Y bueno, si bien nosotros veníamos llevando una lucha ya de varios años, ¿no? Que logramos meter en cana a Falchetti y Acosta, que fue algo histórico, ¿no? Porque era la primera vez que se lograba condenar a un comisario, nos faltaba la parte esta que tiene que ver con que se enjuicie y se meta en cana, ¿no? A Eduardo Duhalde, a Felipe Solá, a Aníbal Fernández, a Juan José Álvarez, a Rodríguez de la CIDE, a Banossi, a todos estos personajes que tuvieron que ver con esta gran represión que se dio y que se dio, que se conoció, que fue mediatizada, ¿no? En el 2010 se archiva la causa. Y ahí, bueno, nosotros veníamos dando esa otra lucha, estando en la calle, denunciando, pero ahí también hay una autocrítica nuestra, ¿no? Porque ahí como familiares, también como organizaciones, también otras organizaciones, no habíamos dado la lucha esta, ¿no? Que tenía que ver para tratar de dar la lucha en la justicia, ¿no? En el Poder Judicial, que si bien es algo que de lo que yo personalmente confío, ¿no? Y que sabemos que no juega nunca a favor de nosotros, a favor de los pobres, ¿no? de lo más popular, era necesario, ¿no? Y ahí, teniendo una charla con mi viejo, ¿no? Unos años después, el 2010, estuvimos charlando varias veces, ¿no? Y me molestaba mucho, bastante, ¿no? Y empezamos a ver qué podíamos hacer con respecto a esa parte que nos estaba faltando, ¿no? Entonces pudimos empezar a plantear, a comentarle a algunos compañeros, ¿no? que nos parecía que estaba mal, que las cosas, si bien estábamos dando la lucha en las calles, denunciando todos los 26 de junio y haciendo los escrachadores de donde iba, o a cualquiera, bueno, como a Felipe Solá en su momento, nos parecía también que nos faltaba eso. Y bueno, empezamos a caminar, a interiorizarnos, a golpear algunas puertas de organismos de derechos humanos para plantearle justamente de que nos parecía que había que dar esta lucha, ¿no? En lo que tiene que ver con el freno del Poder Judicial, con la justicia. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayan? Los iremos a buscar. ¡Olé, olé! Santillán, papá de Darío. Bueno, compañeros, realmente es emocionante. Emocionante que han pasado 15 años. La emoción de la ausencia del hijo amado, pero también el orgullo de ese hijo. Y acá estamos. Hoy te busqué. Hoy se cumplen un aniversario más, pero también los que estamos en esa lucha sabemos muy bien que no es únicamente una vez al año en la cual estamos trabajando y luchando, sino que trabajamos los 365 días del año para llevar adelante lo que nosotros como familiares queremos, lo que ustedes como militantes quieren y la parte importante de la sociedad que también quiere acompaña en esta búsqueda de justicia, porque no es un mero hecho policial, reitero, no es un mero hecho policial, es algo perpetrado por el Estado Nacional y Provincial, y ese Estado tiene nombre y apellido, ese Estado tiene el nombre de los asesinos, de Duarte, de Solá, de Atanasó, Juan José Álvarez, Rodríguez, que siguen todavía impunes, impunes amparados por sus propios políticos, por sus propios compañeros. También hay una impunidad que le garantiza la justicia y contra eso estamos peleando. Y esa puerta que la justicia nos quiere poner, la vamos a romper esa puerta, porque esa puerta la vamos a romper con este puño, con el puño izquierdo, con el puño que dignifica, con el puño, con este puño que Darío tantas veces levantó y con este puño vamos a lograr justicia. No importa el tiempo que nos lleve, pero tenemos elementos más que suficientes y lo hemos presentado en la Fiscalía. Lo hemos presentado en la Fiscalía y hemos tenido testimonios contundentes en las cuales está más que clara la responsabilidad del Estado. Entrevistas: Pablo Giacobbe, Fernando Tevele, María Eugenia Otero. Colaboración: Agustina Salinas. Guión: Pablo Giacobbe, Emma Gelo, Fernando Tevele. Realización: Emma Gelo.